Bueno, Alejandro Spinella, felicitaciones. Seguramente que Olavarría va a disfrutar también de este premio. Contame un poquito qué sentiste cuando... Yo te vi de abajo, ¿no? Que festejaste mucho cuando ganaste el campeonato, pero después te vi muy eufórico. ¿Qué sentiste? Y realmente la satisfacción del deber cumplido. Vos sabés que yo no vengo de la ganadería. Este fue un nuevo emprendimiento para nosotros. Pasamos momentos difíciles de muchísimo esfuerzo. La cabaña y la genética y la ganadería es un camino difícil, arduo. Hay que hacer las cosas muy bien. Estaba convencido con el toro. En su momento, cuando trajimos al padre, Meteor era un toro que nos gustaba muchísimo y bueno, no pasó lo que nos pasó hoy, nos tocó una categoría difícil, por ahí no coincidís con el jurado y bueno, te fuiste con un sinsabor. Hoy ver que su hijo se expresó como pensábamos que iba a evolucionar, se hizo el toro que se hizo, un poco la experiencia de saber que los escalones se suben de a uno, primero tenés que ganar la categoría, por eso festejamos mucho el campeonato, porque bueno, son los pasos de la escalera para poder llegar a esto. Sabíamos que el toro estaba, pero bueno, todo tiene que suceder y es primero la categoría, después el campeonato y bueno, por último la bandera. Contame, Alejandro, ¿quiénes son los titulares, los propietarios de este reproductor? Además tuyo, ¿no? Bueno, es un toro de un grupo de amigos. Está Carlos Ojea Rullán, es un poco el timón y quien nuestro socio en el éxito en todo esto. Gerardo Figari es el dueño de la vaca que conseguimos el toro con el Meteoro y bueno, y el esfuerzo incalculable, toda la garra que le puso Daniel Tálamo y Dardo de la Taza durante todos estos años hace que esté infinitamente agradecido por este logro. Bueno, gracias, Alejandro. Seguramente que ahora vas a festejar y festejar con todo, ¿no? Además de los amigos, con la familia. Sí, siento que llevar a la barría el primer gran campeón macho Angus de Palermo es un logro importante. Vos has estado mucho tiempo acá, sabés lo que significa lograr esto. Es un poco lo que hoy el timón de nuestra cabaña, no solamente hacer los toros que hacemos allá, sino venir acá y poder demostrar que desde el interior, con esfuerzo, haciendo las cosas bien, se logran estos resultados. Así que realmente siento el placer del deber cumplido. Gracias, Alejandro, muy amable. No, gracias a vos.